Yendo justo ahora, la nota me apioló Marcos, que lo tenía ahí al tanto. Un hombre de 58 años había salido a correr, fue hallado muerto en una plaza del barrio de La Paternal. Así que, no, a ver, no sabemos, no consta que fuera estrictamente por esto del barbijo, pero evidentemente algún problema respiratorio cardíaco hubo. Sí, lo que están recomendando los profesionales de la salud es hacer un apto médico primero después de realizar actividad física, porque hay que tener en cuenta que la mayoría está hace más de 80 días sin hacer absolutamente nada y un cambio tan radical en la vida, eso tiene repercusiones en la salud. Mirá, yo como experiencia te digo que he bajado tantas veces de kilos, he bajado mucho, Digamos que ahora en los últimos tiempos me he dedicado a no cuidarme tanto, pero digo, yo he bajado 40 kilos, he bajado 6, sé lo que es bajar 40 kilos, chicos, y bajar 40 kilos en 6 meses. Cada vez que vos tenés que dedicarte, por lo primero que te dice el médico, bueno, tenés que por lo menos caminar rápido o trotar. Yo en una época más joven, la época de Laucha, la tuya, Leila, yo trotaba rápido y caminaba rápido. Es decir, corría rápido. Y recuerdo que yo iba ahí al monumento de William Morris en Palermo, íbamos todos los días a las 7 de la mañana a correr, con los grupos. Empecé en el primer grupo que caminaba, después fui ya al segundo grupo que caminaba y corría, o trotaba, tercer grupo que trotaba directamente, después ya empecé en los grupos donde se corría directamente. Y yo me mandaba 9 kilómetros en 35 minutos, corriendo, ¿sí? Pero para eso te tenés que hacer una serie de análisis para ver cómo está tu organismo. Claro. ¿Sí? Porque si no estabas acostumbrado a eso, es probable que te pase un hecho cardíaco como el de este señor. Nunca olvido en una de las corridas, un sábado a la mañana, un día de... Ya estábamos en el verano del 88, mirá cuánto tiempo te hablo. Yo estaba delgadísimo, recuerdo... la verdad me sentía bárbaro, viste, usando mis pantaloncitos ahí de una marca conocida de deportes, mi remera de la misma marca, lo cierto que era la líder en ese momento más que cualquier otra. Me fascinaba, me sentía una gacela corriendo, ¿no? Y de repente escucho el grito de uno de los compañeros y un señor en ese momento de unos 50 y pico de años que venía perteneciendo a los grupos de hacía tiempo, había tenido una descompensación y el tipo se nos murió ahí. Fue muy tremendo esa situación, esa escena, muy tremenda, verlo al tipo descompuesto y después, pocas horas después de enterarnos que se había muerto, ¿no? La verdad no nos provocó un impacto, un shock muy grande y claro, todos los que habíamos hecho el tratamiento que era hasta terapia de grupo, digo, ¿eh? ¡Ojo! Claro, claro. Entonces uno... En las terapias de grupo se preguntaban, ¿pero cómo puede ser si el tipo venía haciendo bien las cosas y le agarró el infarto? Y sí, te agarra el infarto. Así. Hay una cosa, chicos, que está muy clara. Vos te podés morir siendo gordo, delgado, medio gordo, te podés morir cualquier momento. Digo, y no nos vamos a morir solamente de lo que se está muriendo la mayoría de los argentinos, que es COVID, sino que te podés morir de la peor boludez de la tierra. Te podés morir porque te enganchaste con un coche y se arrastró, qué sé yo, porque te tuvo que ocurrir. Claro. O sin darte cuenta, como le pasó al pobre Sergio Denis, que estaba cantando, no vio el fuego y se fue al Joraca, pobre, 3 metros, y se mató. Entonces digo, uno cuando le llega el momento, llega, qué sé yo. Uno no desea que llegue. Uno a veces piensa, uno es forjador de su propio destino. No, carajo, uno es forjador de su propio destino, pero hay cosas que no las tiene previstas, ¿viste? De pronto vos decís no viajar en un avión porque se retrasó y resulta que ese avión se estroló. ¿Qué sé yo? ¿Vos sabés cuántas veces he pensado cuando se ha retrasado tanto un avión? Recuerdo, me tocó una tarde, iba a ir a recibir el premio Juan Azurduy, que inclusive transmitía Canal 7. Premio Juan Azurduy, no me acuerdo a qué era. Reconocimiento a mi profesión en el 2013. Fue el último gran premio que recibí. Nacional. Un premio nacional que había instituido... Radio Cooperativa, a través de Radio Cooperativa, varias cooperativas detrás de Amodio. Amodio consiguió la transmisión de Canal 7. Me acuerdo que me llama y dice, mirá que te vamos a dar un premio Juan Azurduy, venís a Buenos Aires. Bueno, hice todos los trámites, hablé con la radio, digo, mirá, necesito irme a Buenos Aires, aunque sea 1 o 2 días. Bueno, tenía vuelo a las 4 de la tarde. ¿Sabés qué hora salió mi vuelo? A las 9 de la noche, ¿viste? Entonces yo podía haber dicho... No voy en ese vuelo y quizás ya reventar, bueno, en fin, fui. Llegué como a las 11 de la noche, llegué tarde, no recibí mi premio, lo recibió mi hijo. Bueno, en fin, esas cosas ocurren, no las podés manejar. Decís, vos arreglás la vida de una manera y después te sale de otra. El día lo arregla uno de una manera y después te sale todo de la manera menos impensada. ¿Mm? De la manera más impensada, perdón, de la manera más impensada. Es la vida. Ahora, estos pibes que salieron anteayer, lo hicieron con mucha irresponsabilidad, no respetando la distancia. Después manteniendo, inclusive para correr tenés que tener una distancia de 4 metros respecto al otro. Si vas caminando más o menos es lo mismo. Tuvieron que separar un carril para los que corrían y un carril para los que caminaban, como nenes, chicos. Y la mayoría, y estoy seguro que muchos de ellos nunca en su puta vida corrieron, pero claro, necesitaban estar ahí. Claro. No, sí, aparte es el esnovismo. Estaba la gente del tránsito intentando que, bueno, haya una especie de distanciamiento, pero es imposible, porque primero es mucha gente, segundo que van todos a diferentes velocidades, algunos caminando, otros corriendo, algunos iban en grupo, inclusive. Exacto. Se veía mucha gente en grupo. Entonces no hay manera de controlar eso. La única forma, creo, de evitar el contagio en ese caso sería, bueno, evitar que vayan todos a una misma zona. Yo la verdad. Exacto. Que igual no permitiría que se salga a correr en estas circunstancias. Estamos en los peores momentos de la pandemia, ¿no? Con los índices más altos de contagio. Pero por lo menos si sabés que en esa zona de Palermo va todo el mundo, bueno, no sé, anda a dar un par de vueltas cerca de tu casa, una plaza menos transcurrida. Sí. Pero no, fue todo el mundo al mismo lado y no hay ningún tipo de control. Creo que el tema de la gente del tránsito controlando es totalmente al pedo, por decirlo en criollo. Además hay en la ciudad de Buenos Aires hay... muchísimo, un gran déficit, esto es algo arquitectónico, habitacional, de espacios verdes, digamos. Es una ciudad que tiene muchísimos menos espacios verdes por habitante que lo que se corresponde o que en comparación con muchas otras ciudades. Entonces, tenés focos de gente, de lugares para correr. Claro. Palermo es uno. Además, Palermo es grande, pero esa zona de Palermo, de esa vueltita, se llena. Claro. Y la gente quiere ir ahí, es como, porque también podría ir a otras plazas, porque además corriendo te podés alejar un poquito más, pero no, decide ir toda junta ahí, y lo mismo que en otras plazas, supongo, de los barrios, las plazas más conocidas. Yo no me asomé, no salí a correr al Parque Lezama, pero me dijeron que hubo gente, digamos que se veía gente. Eso también aquí cerca en el Parque Lezama. Así que es una cuestión ya de conciencia por la vida propia. Si no querés ser solidario, bueno, ahora cuidaste, pensá en vos mismo por lo menos. Si no, buscate otros circuitos, porque, a ver, hay que inventarse también los circuitos. No necesariamente siempre tenés que ir por los lagos de Palermo. Yo recuerdo, ya no te hablo en el 88, te hablo año 2000. Yo por las tardes, después que terminaban Intrusos, tipo 4 de la tarde, a eso de las 6 de la tarde me agarraba la loca, me ponía los cortos, una remera, me cambiaba, me preparaba, zapatillas, medias deportivas, y me iba caminando por la avenida Juan B. Justo, la que sigue, ¿cuál es? La Bullrich, ¿verdad? Donde está el Jumbo. Sí. Bueno, y de ahí sí, ya agarraba los bosques de Palermo derecho por el lado del Libertador y le pegaba para el lado de River Plate. Me iba directamente al estadio de River caminando, pero caminando rápido. Lo hacía, ponele, en 50 minutos aproximadamente. Llegaba a River y ahí empezaba a hacer todo tipo de flexiones, flexionaba mis piernas, las estiraba, pa, y volvía, repetía el circuito de vuelta. Eran casi 2 horas, ponele. O sea, a mí la vuelta era muy gracioso porque había ahí una estación de servicio donde servían café y Claudito, como no podía, Claudito en ese sentido dice... ¿cómo te puedo decir? El café no se niega nunca. Es insoportable. Está muy bien. Es insoportable. Se paraba para tomar un cortado y después seguir caminando, ¿no? Necesitaba tomar mi cortado. Entonces tomaba mi cortadito y me volví a casa. Y volví a casa bien sudado, cosa de pegarme una buena ducha. Y la verdad, después que me pegaba la ducha, tenía una paz, ¿viste? Una libertad, sentía mi bocho terrible. Y ahí me iba a comer capaz un plato de fideo. En una época me cuidaba mucho. Pero te vas haciendo, y otro circuito que es muy impresionante, que ahora no sé cómo está, cambió mucho la zona ahora, pero otro circuito era ir también por los bosques de Palermo, cruzaba ahí Pampa y la Vía, lo que es Pampa y la Vía, que la cruzabas por arriba, por abajo, y entraba por la zona de Aeroparque. Claro. Digamos, todo el circuito de Aeroparque, la circunvalación de Aeroparque, por así llamarla, el perímetro en realidad, el perímetro, el cerco perimetral de Aeroparque, es una recta pero impresionante. Es el nunca acabar. No sabés cómo caminás ahí de rápido. Inclusive cuando ya llegás a la estación aérea donde entrás a ver gente, ahí disminuís un poco el paso porque, claro, te juntás con gente que va ingresando a la estación aérea, la que va saliendo con bolso, entonces tenés que tener cuidado. Pero una vez que pasás ese escollo, es rapidísimo dar la vuelta por el Aeroparque y es más o menos dar una vuelta, digamos, al lago de Palermo. Es decir, hay alternativa. También lo he hecho en Parque Chacabuco en otra época que vivía por Caballito, en Parque Chacabuco a correr. Donde no lo hice nunca en Parque Lezama, que también habría que ver cómo estaba Parque Lezama, Parque Chacabuco, en otros casos, para la gente que vive cerca de Mataderos, Parque Avellaneda, o que vive en Flores también, ¿no? Está el Parque Avellaneda. Habrá que ver cómo se comportó la gente. Evidentemente bien no se ha comportado, no toman conciencia y ponerle policías como si fueran chicos de jardín de infantes, realmente. Ahora, si vos imponés un horario de 20 a 8, macho, poné policía todo en toda la hora, no solamente de 19:30 a 22, sabiendo que puede ocurrir algún hecho peligroso, porque yo también, si te ponés a correr, siempre hay algún loco, ¿no?, que se le ocurre correr a las 12 de la noche o a las 2 de la mañana, los hay. Hay gente que va a correr a las 6 de la mañana, que me parece un horario muy bueno para correr a las 6 de la mañana. Uh-huh. ¿Alguna vez lo he hecho eso? Sí, de sí, correr a las 6 de la mañana. ¿No sabes lo bien que te sentís a las 6 de la mañana corriendo? Claro. Si también pasa, si te lográs levantar tempranito, después ya para mí era, hacía bien. Obviamente yo venía de un, digamos, yo durante muchos años entrené, salí a entrenar todos los días, tanto o a la tarde o a la mañana. Hay días de levantarse 5:30 de la mañana para viajar. Claro. Pero bueno, ya uno tenía una responsabilidad, una rutina de hacerlo y de vivir de eso prácticamente. Pero claro, después, cuando no tenés más esa. A mí me costó mucho recuperar, y no lo he hecho, una rutina de ejercicio. Lo hago cada tanto, claro. Trato de mantenerlo, pero bueno, también es difícil a veces hacerse el tiempo, ponerlo de prioridad, sí, sobre otras cosas. Hay que tener también esa constancia. Bueno, y está bien lo que dice Leila. Además estábamos confinados, ¿no? Ya llevamos 82 de confinamiento, ¿verdad, chicos? Uh-huh. Sí. Entonces digo, está bien. Lo primero que tenés que hacer antes de ir a correr, por lo menos, si no podés ir al consultorio del médico, una consulta telefónica. A ver, yo tengo el teléfono de mi médico de cabecera, que es clínico. Para tranquilidad de ustedes, el viernes me voy a ir a la clínica, chicos, a hacerme ver. El viernes a la mañana muy temprano. Tengo un turno 8:30 de la mañana. Después veré con Marcos cómo hacemos para la salida, dónde voy a estar, dónde no voy a estar. Pero digo, el viernes voy a estar con un médico porque quiero ver este asunto que me, no te digo me alarma, pero quiero saber por qué me enciendo tanto siempre, ¿no? Me vengo encendiendo cada tanto. Hay que ser precavido. Ayer me, hablando con una compañera, me decía, Claudio, vos sabés que existe el hisopado de Fauci. Que el hisopado de Fauci es el hisopado de estreptococo. Capaz, dice, en realidad todos tenemos estreptococos en el cuerpo. Capaz que es un estreptococo ahí revolucionario que te está jodiendo. Entonces está bueno pedirle que el médico te haga un hisopado de Fauci. Es decir, hacerse un análisis completo de sangre, quiere decir eso, ¿sí? A ver por qué el cuerpo se enciende tanto, cada tanto, ¿no? De manera intermitente. Y de alguna manera buscar el quid de la cuestión, buscar el meollo, terminar con eso, ¿no? Definitivamente. Uh-huh. Sí. Después, bueno, sí, en el caso mío, chicos, yo averigué el tema de las vacunas. Otro tema que a mí me preocupa, el tema de las vacunas. Está muy bien para aquellos que tienen más de 65 gratuitas. Bueno, pero Vicu, por ejemplo, comentaba en ediciones pasadas que ella se dio las dos vacunas ahí en un centro sanitario gratis. Yo no encuentro dónde dármela gratis. Entonces, tengo que ir a la farmacia. Les conté lo que salía la vacuna de la neumonía, ¿no? Que era una barbaridad de guita. No, ¿cuánto salía? La Prevenir 13 está 3.300 pesos, Leila. Ah, bueno. 3.300 pesos. Está bien. quizás sea una buena inversión. Todo lo que sea para la salud es una buena inversión. Pero me parece una exageración cobrar eso. Sí, es demasiado. Por lo menos una exageración realmente. Y vos sabés que lo que se está notando acá en Córdoba, y ya lo han denunciado algunas farmacias, que no llegan, digamos, las cuotas o, digamos, la cantidad de vacunas para la fiebre. No están llegando las partidas, digamos, ¿no? De vacunas contra la fiebre. Se están quejando algunas farmacias de Córdoba, hace mucho que están vaciadas de ese tipo de vacunas para darle a la gente. Pero también deben estar carísimas, calculo yo, como la de la neumonía, o quizá un poco menos. Me parece una barbaridad realmente 3.300 pesos pagar por una vacuna de la neumonía, que me parece que es necesaria, más ahora llegando el invierno, ¿no es cierto? Así que bueno. Sí, además en fin, el tema vacunas no solo es el hecho de que se descubre una vacuna, sino del acceso masivo. Todos sabemos que hay muchas vacunas que cuesta imponerlas e ir sumándolas al calendario, tanto infantil como general, de la nación, ¿no? De las